Auspicia Informativo Farco. ¿Tenés crédito móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en crédito móvil. Es muy fácil. Te registras desde la aplicación crédito móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renovate como quieras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, martes 15 de marzo de 2022. Comenzó el juicio contra Iggy con un fuerte reclamo por su absolución. Eva Analía de Jesús, hoy conocida como Iggy, es lesbiana y en 2016 en San Miguel, provincia de Buenos Aires, sufrió un intento de violación grupal en el que le decían «te vamos a hacer mujer». Al intentar defenderse, mató a uno de sus agresores y por eso estuvo presa casi 8 meses hasta que se pudo lograr su liberación. Sin embargo, la acusación en su contra por homicidio simple se mantuvo y hoy llegó a juicio oral en los tribunales de San Martín en la provincia de Buenos Aires. Desde temprano, las organizaciones feministas se movilizan para exigir su liberación con carteles, banderas y también radio abierta. Así se expresaba en la puerta del tribunal una de las militantes en declaraciones recogidas por la agencia Presentes. Soy Lore, de la Asamblea por la Absolución de Iggy. Hoy nos convocamos 15 de marzo para acompañar ahí en el proceso judicial. Que en este momento la están criminalizando y procesando por defenderse por legítima defensa. Así que vamos a estar acompañando ahí los días del juicio 15, 16 y 17. Organizaciones indígenas lanzaron una campaña para que en el censo 2022 quienes pertenecen a un pueblo originario respondan afirmativamente la pregunta sobre el tema. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil desde la radio comunitaria La Redota de Villaguay, Entre Ríos. Buenos días a Pepe y a toda la audiencia del informativo Farco. La Organización de Pueblos Originarios Matria, Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina, lanzó una campaña de visibilización de los pueblos indígenas que existen en Argentina ante el Censo 2022 que comienza de forma virtual este miércoles 16 de marzo. Matria viene realizando videos y spots con las voces de indígenas de distintos pueblos, invitando a reconocerse en su identidad originaria a aquellos que pertenezcan o no a alguna comunidad de las más de 2.000 de los 40 pueblos existentes con 36 lenguas, de las cuales 15 se hablan y las demás se encuentran en proceso de revitalización. A poco de que comiencen con el censo, Matria avanzó con la difusión donde se pueden escuchar las voces indígenas pronunciándose en su lengua. Este censo 2022 asumí tu identidad originaria. Ucuy, Cuchi, Chumanay, Huarpe. Ujape, Wiki, yo soy Wichi. Soy del pueblo Lule. Ramantén, Charrúa. Ten, voy a Guaraní. Soy Comechingón. Soy Aramil Ríos, nación de Aguita. Chenena, Kena, Cuasan. Chuten, Charrúa. Somos el pueblo Sanavirón. Mapuche, Ngerinche. Yo soy Mapuche. Ayem, Pitbalase. Quechua, Gadi. Runasimipi Rimani. Soy quechua, hablo mi idioma. Cherera Elba, Hacheja e Guaraní. Soy Marta Ceballo, del pueblo Nación Comechingo. Gununakuna Kuasan, Quejecha Gununayakich. Kiten Charrúa, yo soy Charrúa. Reconocernos en nuestra identidad. Informó para Farco Héctor Senaque Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí el gremio docente UPC aceptó la propuesta salarial del gobierno, pero ahora pide una audiencia con el gobernador Juan Schiaretti por los reclamos que están pendientes. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende. Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco en todo el país. Docentes de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UPC, cerraron un acuerdo de paritarias con el gobierno provincial. La propuesta salarial acordada para el cuerpo docente contempla un aumento del 60% anual. Para llegar a esa suba total, el gobierno de Juan Schiaretti pagará a los educadores un 30% en el primer semestre. Cecilia Palacios, delegada de UPC por el departamento Colón, contó que la cifra se desprende de la inflación nacional prevista para este año. Hablar de un 60% no es una suma alocada, sino que se tuvo en cuenta, teniendo en cuenta la inflación estipulada por el Banco Central, por el REN, donde habla de las expectativas de mercado, que son aproximadamente el 54,37%, más lo que nos debían de la paritaria anterior. No nos olvidemos que nosotros cerramos la paritaria anterior con un 45,5% y la inflación fue de un 49,87% estipulada por el IPC de Córdoba. Entonces tuvimos unos puntos ahí que perdimos y hemos perdido. La representante sindical destacó asimismo la necesidad de lograr mejores condiciones para los y las docentes, tanto activos como pasivos. Como una de las medidas es elevar se ha solicitado una audiencia con el gobernador de la provincia de Córdoba para que se suspenda el diferimiento de los jubilados, que se cumpla el fallo bocio del Tribunal Superior que estipuló el 82% móvil, cosa que los que se jubilen ahora no tengan el inconveniente de percibir menos del 82% móvil. Es importante destacar el esfuerzo y la dedicación de los y las docentes para volver a la presencialidad y el reto de enfrentar la deserción escolar potenciada durante la pandemia. Informo para el informativo Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, en el corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas. Vamos ahora a la Patagonia porque allí se cumplió un año ya de los incendios en la comarca andina y una producción audiovisual realizada por comunicadoras feministas busca recordar lo vivido y mostrar la reconstrucción. Nos informa la FM Che Comunitaria. Muy buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Ya se cumplió un año de los terribles incendios que arrasaron con más de 13.000 hectáreas, 540 viviendas y también la vida de vecines en la llamada comarca andina de la provincia de Río Negro. Desde Nómadas Comunicación Feminista se llevó adelante una producción audiovisual de 4 capítulos contando diferentes relatos que buscan rescatar historias individuales y colectivas. Escuchamos a Valeria Velozerkovsky, integrante de Nómadas. Pasó un año y es como la foto que te parte el alma porque seguís viendo el rastro del fuego como si no hubiera pasado el tiempo. Nosotros somos una cooperativa de trabajo, de comunicadoras feministas, y desde ese lugar quisimos hacer estas producciones de arras del suelo que tienen que ver con buscarle otra mirada y que se puedan conocer después de un año esas pequeñas historias que para nosotros de pequeñas no tienen nada, pero bueno, partimos de micro relatos donde pueden espejarse un montón de otras situaciones, personas y colectivos, ¿no? Pero decimos que las individuales también por ahí parten de esa cuestión tan personal, pero se transforman en colectivas, claro. Porque el incendio nos pasó a todos. Estas producciones realizadas por 5 mujeres comunicadoras podés encontrarlas en su canal de YouTube Nómadas Comunicación Feminista. Producciones que buscan mostrar el proceso de reconstrucción que aún se vive en la comarca de manera plena, transformando el dolor, fortaleciendo acciones comunitarias. Reportó para Farco, FMC Comunitaria. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque tras el gran triunfo de Gustavo Petro en las primarias del domingo en Colombia, crece la esperanza de poder lograr cambios de fondo en ese país gobernado por la derecha aliada de Estados Unidos. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Luego de las elecciones del día domingo en Colombia, hablamos con Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista y dirigente del Pacto Histórico, que nos da un análisis de las elecciones parlamentarias que sucedieron en Colombia. Bueno, es un gran éxito de la lucha popular, de la política de unidad y convergencia que hemos venido sosteniendo, la idea de un frente amplio muy consolidado, que yo caracterizaría como, según el resultado de ayer, como una avanzada democrática que tiene en sus banderas el tema de la consolidación del acuerdo de paz y en general de una política de paz del Estado para seguir avanzando hacia esa apertura que abrió el acuerdo entre FARC y gobierno colombiano y el Estado colombiano. Pero ahora este nuevo factor de la correlación que el Pacto Histórico ha propuesto y ha creado como hecho nos permite vislumbrar la posibilidad del gobierno y la posibilidad de un cambio trascendente en uno de los elementos sustanciales del poder, el poder político, y la capacidad de poder avanzar en algunas reformas sustantivas que le permitan al pueblo colombiano acceder a mejores condiciones para sus luchas hacia adelante. Yo creo que en Colombia se está abriendo, por lo tanto, como dicen, una nueva época. Ahora, al arrancar hoy, como lo anunció Petro, la primera vuelta, con la idea de ganar en primera vuelta y de generar conciencia en el pueblo, en los sectores más populares, que este cambio es para bien. Aquí lo peor que podría pasar es que se mantenga el continuismo, el uribismo, el paramilitarismo y el neoliberalismo gobernando de la mano del imperialismo yanqui nuestro país y enfrentándonos con América Latina. Eso sería fatal. Eso tiene que cambiar junto con la corrupción y con las posibilidades de que el pueblo intervenga en las decisiones sobre su destino. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 15 de marzo de 2022. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. La Pampa se prepara para el evento más importante para las pequeñas y medianas empresas. 13, 14 y 15 de mayo llega una nueva edición de Expo Pymes La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo.